Buenos días, perrunos y gatunos. Buenos días, seres del planeta Tierra, bestiecillas indamar y humanoides rebuznantes. Habéis elegido el sitio perfecto para saber del mundo que ladra, maulla y grazna desde las alturas de los azules cielos del Mediterráneo. Para saber de sus mares, su fauna, su flora y sus mejores amigos, ¿dónde? Pues mis queridos animales, con el pequeño hombre niño incomprendido, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, ratolí del Perillo? Pues estoy muy bien, pese a que no he dormido, al final he conseguido dormir. ¿Sí? Me he tomado pastillas, me he tomado valeriana, me he tomado cosas y tengo un martillo de goma, ¿sí?, esos que utilizan los albañiles para pegar el suelo, y me pega un martillazo en la cabeza y ahí he conseguido dormir. Eso no falla. Por eso llevo esta franja aquí, colorada. Y Ata Gomis, muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado, mis queridos animales, niños y amigos de cuatro patas, ¿cómo aprender a cuidarlos, a responsabilizarse de ellos, incluso a desarrollar la inteligencia a dúo? Para contárnoslo nos visitan Jorge Vergara, psicólogo y educador canino. Bienvenido de nuevo, Jorge, a esta humilde pecera. ¿Qué tal? Y felino, acuérdate. Y felino, sí, es verdad. Bueno, y aparte también, con las ninfas también, haces tus pinitos, ¿no? Sí, bastantes pinitos. Yo tengo una hermana que se llama Ninfa. Sí, pues sí. Bueno, que te la eduquen también, ¿no, hombre? Es una monada, es la más educada de toda la familia. Educada. También está con nosotros Rafa Ávila, miembro de la asociación Compromiso Perruno. Bienvenido, Rafa. Hola, buenos días. Él nos hablará de interesantes proyectos, interesantes actividades que hacen en los colegios en cuestión de concienciación perruna. Y, cómo no, los buenos consejos de Purina ProPlan con Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. ¿Qué tal, Lorena? Muy bien. Muy buenos días, Ata. Sí. Buenos días. Me vas corriendo de arriba abajo. Vamos. Sí. Lorena es día de la familia. Bueno, aparte, Lorena se recorre la península sin ningún problema, además rima con su nombre, sí, claro. No como otros que vamos al Buisec y ya no podemos más, ¿eh? O que nos recorremos el mundo desde el sofá. Bueno, también está bien. A mí a veces me dicen, oye, ¿te gusta viajar? Digo, desde el sofá viajo para todas partes. La mente, para eso está. Bueno, y más cosas, pero serán después de la publicidad y de esos momentos que miras por la ventana y dices, voy a dormir 5 minutitos más que hoy puedo. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un mini.com. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark por 15 euros. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. No la he puesto yo, no. Esto es la revolución porque... Estás obsesionado. No. Esto ha sido... Esta canción se ha puesto ella sola. Se ha puesto ella sola, bueno. Porque ahora luego daré una gran noticia, porque mañana la gente podrá también escuchar otro programa donde sale la estrella de los cafés. La estrella, escucha una cosa, la estrella hoy es la educación perruna canina. Me miras con una cara extraña. Te lo dices para que me vayas si es de educación. No, es que es la base de todo, que es a lo que se dedica Compromiso Perruno, ahí por los colegios dando charlas y educando a la gente desde pequeñita, porque es la base, ¿no? La base del futuro. Eso pensamos, que los críos son el futuro y que hay que empezar por ellos. ¿El Compromiso Perruno cuándo surgió? Pues sobre 2011 nace la idea y poco a poco pues vamos aumentando. Es decir, el primer año entramos en dos coles, Al año siguiente entramos en 21 coles. ¡Caramba! Y ahora en el 2014-2015 hemos entrado en 40 coles. ¡Muy bien! Sí, esa es la idea. ¿Qué hacéis exactamente? Pues nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con los coles, concretamos una fecha, cuando la fecha está concretada vamos allí, y entonces pues directamente ya hablamos con los críos. ¿Qué les contáis? Pues mira, nosotros nada más entrar en los coles nos presentamos y les presentamos también el proyecto que llevamos entre manos, que es se llama Un Futuro Responsable. Entonces les decimos a los críos que el día de mañana, si ellos quieren tener una mascota, bien un perro, un gato, incluso un caballo, un pajarito, una tortuga, lo que sea, que sepan que eso lleva unas responsabilidades y unas obligaciones. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí, pues a los más pequeños les contamos un cuento y luego a los más mayores ya les montamos un taller audiovisual. Uh-huh. Bueno, lo que le planteáis básicamente es el abandono. Esto lo hacéis por el alto nivel de abandonos que hay en España, que vamos a la cabeza de Europa, de animales. Y bueno, para evitar este tipo de cosas, Jorge tiene clarísimo que todo es desde la base, desde la educación también, que a un tío de 30 años ya no lo cambias, o de 50, bueno, hay casos. Hay un periodo sensible donde se pueden hacer cambios, que es en la primera etapa de la vida, ¿no? Incluso en los animales. Por eso, digamos, le comentaba él ahora, que es un trabajo interesante porque es justamente donde se pueden hacer los grandes cambios, ¿no? Dejar marcas, digamos. ¿Con qué os habéis encontrado? Vosotros, además, me comentabas antes, Rafa, que contáis un cuento. ¿Les contáis un cuento, sí, una situación en la que ellos se sienten reflejados, quizás? Sí. Pues mira, el cuento, los protagonistas del cuento son un hermano y una hermana, más o menos de las edades comprendidas de los críos donde vamos, que suele ser entre 9 y 12 años. Entonces resulta que ella, la protagonista, que se llama Estela, tiene un perrito de peluche, pero que resulta que cuando se va a clase, pues cree que el perro pues se siente solo y tal, y entonces quiere buscarle un amigo de verdad. Entonces lo plantea en clase y obviamente pues la profesora le dice lo mismo. Tú sabes que eso lleva unas responsabilidades y unas obligaciones. Entonces, uh-huh, a partir de ahí ya empezamos a interactuar con los críos, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades o las obligaciones y tal? Pues son cinco. La primera, ¿cuál es? Pues comer. ¿Qué comen? ¿Un bocadillo de tortilla y tal? No, pienso. ¿Qué beben? Entonces entra Lorena Donato. ¿Qué marca? Purina, Purina. ¿Qué más? ¿Qué pregunta? Entonces, la segunda necesidad básica de los perros, pues es beber. ¿Qué beben? ¿Coca-Cola? No, cerveza. JB. Cerveza. No, tampoco. Entonces, ¿cuál es la tercera? Pues sacarlo a pasear. ¿Cuántas veces? Pues dos o tres veces al día. ¿Quién lo saca? Exacto. La mamá. Esa es la historia. Entonces, bueno, vosotros sabéis que cuando ellos salen, pues hacen pipí, caca. ¿Qué hacéis con las cacas? ¿Las dejamos en el suelo para que pase otra persona y las pise y tal? No, pues las recogemos y tal. Dicen que da buena suerte pisar una caca. A lo mejor le haces un favor al que viene detrás. Eso lo dice Serrat, pero en una canción. Y yo creo en Serrat mucho. Entonces, pues hay que recoger las cacas y tal. Y la cuarta necesidad es llevarlo al veterinario. Y la quinta, y no menos importante, es darle mucho, mucho cariño. Entonces interactúas con ellos, lo repites varias veces y tal. La historia es que al final la profesora le dice que conoce a una protectora y tal y cual, que vayan a la protectora a ver allí qué les pueden decir. Van a la protectora y se encuentran a la voluntaria de la protectora y, estando hablando con ella, aparece un coche de malas maneras con un cachorro que quiere dejarlo allí. Entonces la voluntaria de la protectora le explica que la responsabilidad es suya, que tenía que haber prevenido el tema antes y tal y cual. Y entonces el hombre también, de malas maneras, le dice, pues entonces lo voy a abandonar o lo dejaré en una perrera. Y entonces, al oír la palabra perrera, los perros que están dentro de la protectora pues se ponen todos a llorar. ¿Por qué lloran los perros y tal? Y entonces les explicas qué es una perrera. Es un lugar donde recogen perros abandonados, pero si en el plazo de 10 días no es reclamado por su dueño o por alguien que los quiera, sencillamente los matan. Entonces, a partir de ese momento, al día siguiente y tal y cual, claro, son muy pequeños, no pueden adoptar un perro, no tienen todavía la edad y tal, pero ellos insisten, y al día siguiente, cuando salen de clase, pues se van otra vez a la protectora. De camino a la protectora resulta que hay un barullo en la calle, un jaleo y tal y cual, y es que el perrito del día anterior, pues el dueño ha cumplido la amenaza y lo ha abandonado. Entonces el perrito está escapando precisamente de la perrera. Cuando ve a Estela, pues se echa en sus brazos, se pone a darle besitos y tal y cual, aparece el de la perrera, ese perro es mío y tal y cual, pero por las casualidades de los cuentos y tal y cual, pues aparece también la voluntaria de la protectora, ¿no? Que se hace cargo del perro, habla con los padres de los críos, lo tienen en acogida, lo llevan al veterinario, en fin, que al final termina... termina bien, claro, menos mal. Claro. Un cuento, pero real como la vida misma, Jorge. Es que la vida es un cuento también. La vida es un cuento, pero puede acabar bien. Verdad, hay finales que sí. Más felices que otros. Me recordaba un poco también a la película de Ratatouille. Digo, esto es como una película de dibujos animados, pero ya, que es real, no se diferencia en nada. ¿Y esto qué les hace? ¿Qué les mueve? Porque eso se lo cuentas a un mayor y se queda igual. Pero se lo cuentas a mí niño, me ha emocionado. ¿Eh? O sea, sí, cuando empezamos este programa... Yo tengo un perro y un gato abandonado y un perro adoptado porque no lo podían atender. ¿Sabes? Y son sí, como... Sí, lo has adoptado muy bien porque el perro ya pesa tres veces más de lo debido. Está muy bien adoptado, muy bien alimentado, más sobrealimentado. Rafa, ¿qué produce esto en los niños? A ver, la reacción que produce es empatía hacia los animales abandonados. ¿No? Entonces, ya claro, hemos conseguido mucho. Yo creo que sí. Porque por lo son menos... cosas, hay veces que uno hace maldades por pura ignorancia, ¿no? Porque lleve la maldad dentro. Jorge, ¿tú qué opinas? Vamos, yo creo en la maldad, como creo en la bondad, sinceramente. Creo que hay gente mala y hay gente buena. Sí, sí. Pragmático, sí, sí, en eso soy muy pragmático. Lo que pasa es que con esto siempre, estas conversaciones siempre las enfoco yo desde otro lado, ¿no? O sea, la necesidad que tenemos de tener un perro, o un gato, o cualquier mascota, ¿no? Entonces, hay mucha gente que yo lo planteo, o sea, vamos a ver, en Japón, van un poco más avanzados en este tema con los animales. Tú para tener un perro tienes que tener el permiso de la comunidad. Me refiero a que todos los vecinos que viven en el edificio que vives tú tienen que firmar un documento que aprueba que te casas. Entonces, mucha gente, claro, que tiene mala fama con los animales, jamás tendría un perro, porque los vecinos lo conocen y dirán, no. Y luego existen sitios donde alquilan perros y lo hacen con un criterio. Aquí, claro, está mal interpretado, ¿no?, la historia de alquilarlo. Lo alquilan para que tú te lleves el perro un fin de semana a tu casa y compruebes lo que significa tener un perro durante 15 años. Tú lo vas a tener 3 días. Tienes que sacarlo por la mañana, por la noche, por la tarde, limpiarlo, asearlo, darle de comer. Entonces hay gente que en 3 días dice, esto me supera. Y entonces hace lo que yo considero lo correcto, es decir, renuncia a esa posibilidad y ya está. Porque no lo puedes tener. Entonces hay muchas cosas que surgen con los niños, de esto de regalarles un perrito, pero después mamá y papá tienen que hacerse cargo del perro. Y son 15 años, eso es una hipoteca que tú firmas y donde tienes que alimentarlo, cuidarlo, llevarlo al veterinario. Esa idea me parece buenísima, ¿eh? Pero lo podrían hacer con más cosas. Cuando uno se va a casar, sí, por ejemplo, prueba un mes y medio y dice, no, esto no es para mí. Bueno, hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Sí. Y bueno, antiguamente estaba la gente un año de novios, ¿no? Sí. No pasaban, no sé, no, eso de irse... Bueno, estaban un año... Por razones obvias, ¿no? Porque no se permitía hacer determinadas cosas. Si no, lo hubieran resuelto en una semana. Luego probaban y luego, bueno... No probaban, te casabas ya directamente. Un año ya tenías que saber. Y luego venían, pues eso... Las separaciones. Toda la vida a tu lado, Dios mío. Bueno, pero aquí estamos... Lo que está desarrollando Rafa Vila con la Asociación Compromiso Perruno me parece básico. Y además, reacciones curiosas, ¿no? Reacciones curiosas. Porque ¿qué dicen los niños? Pues a ver... Cuando le planteáis la pregunta, ¿por qué se abandona un animal? ¿Por qué creéis que se abandona? La pregunta generalizada, o sea, la respuesta generalizada es porque ya no los quieren. Entonces, claro, por eso se les dice que primero deben lo que has comentado tú. O sea, que deben de asumir esa responsabilidad, ser conscientes de que es una responsabilidad que puede durar 15 claro, años. Pero un niño, tú, fíjate que no va a interpretar toda la fase económica, ¿no?, de la tenencia del animal. Tú no le puedes explicar a un niño que hay un gasto veterinario, hay un gasto de vacunas, de parasitación, comida. Entonces, si tienes una economía muy ajustada, pues no le vas a estar explicando todo eso. Entonces lo resuelven de una manera muy fácil. No lo queremos. Bueno, pero es que en realidad esa es la base, porque es como... No, si dijeras, realmente no es un problema afectivo. No es un problema afectivo. Bueno, y si lo fuera sería mucho más grave, porque vamos a ver, yo nunca he entendido que alguien después de un año... no tenga ningún tipo de vínculo afectivo hacia un animal que los ha estado criando, o sea, aguantando todos los días. y sacándolo, entonces, me parece horrible, ¿no? Pensar que alguien no tenga esos sentimientos ni ningún tipo de afectividad. Sí, sí que lo hay, sí. ¿Eh? Uno de los problemas más grandes siempre es lo de sacarlo, ¿eh? Sacarlo es uno de los problemas que mira, todo va muy bien, oye, que hay que bajar al perro y todos se esconden. Y luego por los otra rincones, cosa que a mí, ¿sabes?, siempre lo intento explicar son lo que yo llamo analogías, ¿no? Las analogías que se producen con respecto a nosotros mismos, ¿no? Hace calor, yo tengo calor, el perro tiene calor. Hace frío, yo tengo frío, el perro tiene frío. Yo tengo hambre, me gusta el jamón, al perro le gusta el jamón. Entonces, eso es mortal para determinados animales. Porque rompe un poco la estructura de las dietas, que eso Lorena lo entiende mejor. Los perros y los gatos y otros animales tienen una biología distinta a la nuestra. Cuando yo tengo frío, ellos no tienen por qué tener frío. Sobre todo los perros continentales, que viven en zonas de Asia que están a 20 o 30 grados bajo cero. Yo me acuerdo de la época de los huskies en el 90, todo el mundo tenía un husky. Cuando pasaron 6 meses, que esos perritos de 2 o 3 meses crecieron, pues todo el mundo llamaba y decía, regalo husky. Sí. Porque era inviable vivir con un animal así tan independiente, tan especial, ¿no? Son de los más independientes los huskies, además, ¿no? Y luego tienen una biología distinta, están perdiendo pelo continuamente, ¿eh? Están en épocas, en sitios donde hay 4 cambios de estaciones muy radicales, y aquí en la zona mediterránea pues pasamos de frío a calor, ¿no? Entonces están mucho tiempo perdiendo pelo. Entonces todo esa historia. Yo digo, por ejemplo, mi gata todas las noches prácticamente duerme fuera. Ella me llama para salir y es feliz. Y luego por la mañana está durmiendo debajo en la maceta, tumbada, feliz. Digo, mira la tía cómo vive, ¿eh? Y es claro, y una piensa, oye, ¿no habrá pasado frío? No, pero ella tiene ahí su pelito, su abriguito de piel. Yo a veces paso la noche fuera de casa también, no te preocupes. Y acá, hoy he visto también unos, no durmiendo en la maceta, pero al lado. Digo, mira, como mi gata, ¿no? Apoyados en el respaldo. Claro, los gatos, ¿sabes qué? Dicen que los egipcios hace 4.000 años los adoraban, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice que los hemos tratado durante tanto tiempo como dioses que aún no lo han olvidado, ¿no? Entonces, tiene relación. Bueno, Rafa, entonces, ellos te contestan, ¿por qué no? Sí. Porque no les quieren. Porque no les quieren. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pensáis que siente un perro cuando es abandonado? ¿Y qué te contestan? Porque las respuestas de los niños son muy inteligentes. Sí, van, en un principio van a lo básico. Sienten hambre, sienten sed, que les falta cariño, pero sobre todo hubo una respuesta que sí me llamó la atención, que es, sienten odio. Entonces, obviamente, claro, dices, a ver, odio no sienten. Lo que fue curioso es que precisamente el chiquillo que lo dijo estaba relacionado o estaba involucrado en lo que eran peleas de perros. Entonces, claro, ya atas cabos, ¿no? Entonces, bueno, pues tratas de explicarle que si tú quieres a algo o a alguien, si quieres a un perro, si quieres a una persona, no vas a ser cruel con él, vas a intentar darle lo mejor. Obviamente el chiquillo, pues al final lo tomó como una reprimenda, no quiso acariciar al perro que llevábamos, en fin. Jorge, como psicólogo, ¿ahí qué podrías hacer? Mucho, pero lamentablemente es el tiempo siempre. Mira, esto ahí en Nueva York hicieron un estudio que estaban haciendo y hacían una pregunta a los críos y les preguntaba, ¿qué es el campo? Y entonces unos niños respondieron, es el sitio donde los animales van vestidos. Bueno. Porque, claro, están acostumbrados a ver todo despiezados en las carnicerías, los animales que están en el campo. Pollo, bacán. Me lo he imaginado, ¿no? Sí. Del matadero. Sí, entonces está asociado al matadero. El trabajo realmente con los niños es un trabajo muy complicado, me refiero, porque está muy atado al entorno. Entonces, lo que puede hacer la gente que da charlas es 5 o 10 minutos trabajando ahí, pero luego tienes 24 horas machaconas. Uh-huh. De otra realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que pero hacer quizás mucho. Quizás se ha abierto una pequeña isla. Sí, pero eso tiene que ir sustentado, digamos, acompañado de algo más, ¿no? Uh-huh. Entonces es evidente que lo que hacen ellos es fundamental, es lo que yo se lo comentaba, es la base, ¿no? Tú tienes que abrir conciencia y a partir de ahí poner ejemplos. Después viene lo que llamo experiencia subjetiva, que es su experiencia personal de cada uno, ¿no? Yo creo que hoy en día también es muy importante la interacción que hay entre padres e hijos, cosa que, por ejemplo, en generaciones anteriores no había como ahora. Entonces ellos llegan a casa y sí cuentan que han tenido una charla. Y los padres escuchan a los críos. Y yo creo que ellos tienen algo que decirle a los padres. Siempre hay algo. ¿En qué edades os movéis? Pues ahora nos estamos moviendo entre 9 y 12 años. 9 y 12 años. Sí, queremos ampliarlo a secundaria, que sería entre 13 y 16. ¿Habéis planteado también que quizás podíais darle la charla a los padres también? No se dejan. Es lo que comentábamos antes, claro. Ya... Ahí hay que poner vino y unos cacaos o algo, ¿no? Unas cervecitas. No, ¿sabes qué? Otra cosa que también es muy peligrosa, y veréis lo inocente que es, ¿no? Es los dibujos animados, donde los animales tienen una postura antropomórfica, ¿no? Me refiero a que son como humanos, van en dos patas, conducen coche, beben whisky, fuman. Entonces, para los niños que están en la primera etapa, sí, llegan al entendimiento de que un animal puede entender, puede hablar, puede hacer todo eso. Entonces, ajá, esos primeros ejemplos son muy malos, aunque están hechos con muy buena fe, pero me refiero a que los ejemplos, ajá, que dan... ¿Cómo nos va marcando la educación? También nos marca la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo, totalmente equipado por 9.900 euros, mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen, en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Ramiro, esto te pone en órbita, ¿eh? Oyes la guitarra ya y te pones casi a saltar encima de la mesa. La batería. Estás contento, me gusta verte así de feliz. La verdad es que sí. Es que entra el verano. Bueno, ¿quién entra ahora? Es Lorena Donato. Vamos a hablar de buenos consejos de alimentación, que sabéis que afecta directamente a la inteligencia, que será de lo que luego hablaremos con Jorge. Los beneficios de estar al lado de un perro, sí, vuestro hijo puede ser más inteligente. Pero primero, Lorena, cuéntanos. Muy buenos días. Bueno. Pues a ver, yo esta semana, más que un consejo, quería hablar un poco de una novedad. En Proplan empezamos a hacer unos pequeños cambios. Puede ser que ya haya gente que lo haya visto pues en el mercado o en la tienda que vaya habitualmente. Y lo que hemos hecho es renovarnos un poco en lo que es la alimentación para perros de Purina Proplan. Lo que hemos hecho es mejorar la formulación de nuestros productos y, bueno, hacer una serie de cambios para, a día de hoy, poder decir de toda nuestra gama que tiene beneficios demostrados científicamente para la salud de nuestra mascota. Hemos cambiado ingredientes, hemos cambiado también el packaging o el formato del envase para también hacer que sea más fácil, más visible a la gente el poder localizar pues qué tipo de tamaño, de bueno, de edad, que vamos, lo encuentren más fácilmente. Pa tontos, ¿no? Pues casi. Sí, para sí, no pensar, casi, vamos, casi. Vamos, exacto, al grano. Para no pensar, que la gente pueda identificar claramente pues bueno, qué alimento es el que necesita su mascota y sobre todo un poco lo que hemos hablado ya muchas veces de estas tecnologías como OptiStart, como el antes hablábamos de Anti-Age, ahora vamos a hablar de Opti-Age, pues esto mismo lo hemos traducido al resto de gama. Es decir, todas aquellas ventajas que hablábamos de la piel también, ahora lo hemos traducido en un Optiderma. Es decir, hemos buscado, además de los ingredientes de más alta calidad, la combinación de ellos que nos ha permitido demostrar científicamente que todos estos beneficios están demostrados. Y cuando digo científicamente o clínicamente demostrado, es que realmente hay unos estudios detrás y está avalado por una comunidad científica que nos corrobora que esto es así, porque muchas veces también la publicidad es muy gratuita y nos dejamos un poco engañar por todo este pues mundo marketingiano en el que vivimos, entonces que también la gente sepa que cuando una etiqueta o en una casa seria que cumple una normativa a nivel de etiquetado hay que revisar a rajatabla, correcto. Uh-huh. Esto es importante y tenemos que saber también un poco el interpretarlo. Entonces, pues simplemente comentar eso, que puede que ya empecemos a ver formatos nuevos de ProPlan. Todos vienen bajo esta OptiNutrition, hemos llamado, es decir, la nutrición más óptima, que cubre el 100% de las necesidades de nuestras mascotas y que sabemos que les va a aportar unos beneficios para su salud. Incluido en toda gatos, nuestra gama. ¿No? Los gatos ya estaban. No sé, bueno, tú lo habrás visto en el paquete. Mi gata parece un tigre, eso te lo digo. El OptiRenal, es decir, hemos renovado lo que la gama canina, que también era un poquito lo que nos faltaba, pero en gatos ya estaba, bueno, esto conseguido. Bueno, y desde que le estoy poniendo Purina ProPlan, mi gata, yo ya sabéis que vivo en un primero, siempre lo digo. Los gatos entraban, pero ahora entran más. O sea, tengo que estar ahí sacando la jugada. Digo, ya está bien, hombre, por favor. Está más guapa, el pelo, todo, ¿no? La gata está preciosa, pero el resto de los gatos del barrio vienen porque saben que hay Purina ProPlan. Ya no están tristes ni azules los gatos del barrio. El negro está, vamos, también parece una pantera. Tomamos nota. Y además, y esto para todas las marcas, revisar bien las etiquetas y bueno, que conozcamos lo que consumimos. Sí, muy importante. Y también un poco el otro día en el simposio este de nutrición de Barcelona que estuvimos, la chica también hacía mucho hincapié en que hoy en día están saliendo un montón de casas y la gente, pues, otra nueva alimentación, muchas veces son alimentaciones que no están probadas y que realmente el que estás probando esa nueva alimentación con la mascota eres tú. ¿Vale? No hay estudios, no hay un trabajo detrás, no son tantos años de trabajo. Entonces, bueno, también el un poco ser consciente de que cuando una alimentación lleva en el mercado tantos años y tiene una casa que lo respalda de esta forma, esto también es importante de valorar, porque al final, bueno, los experimentos también con gaseosa. Hay modas en la alimentación. Sí. Yo he visto que aparecen productos para como la glucosamina o todo eso. Y de pronto todos los piensos tienen glucosamina o condroitín, que son sustancias para reforzar los huesos, cartílago. Hace poquito, bueno, yo recuerdo un caso que también murieron algunos perros en Francia porque, bueno, decidieron adicionar teobromina, que era tóxico, y murieron algunos perros. Pero teobromina es el alcaloide que lleva el chocolate. Exacto. Y es mortal para muchos perros. O sea, no, y de hecho murieron un trozo de chocolate en el Legoland. No, pero no funciona lo mismo en nosotros que en los perros. Claro, si esto lo hubieran probado, que es un poco lo que me refiero, cuando tú haces pruebas, haces estudios, estás años trabajando una mejora, esto no hubiera ocurrido. Entonces también un poco que la gente sea consciente que a veces pues los experimentos no salen bien y vale la pena poner la salud de tu mascota en por buenas delante. Manos, correcto. Aparte, la alimentación es una cosa que funciona a largo plazo. Me refiero que es muy difícil que veas que tu perro a los 3 meses está mal. Lo verás a 4 años con problemas renales o a 10 años. Hay casos extremos, pero es verdad que es... El otro día comentábamos, mira, un pienso más barato, me sale la mitad de precio, pero tiene que comer el doble para alimentarse pero bien. Pero total, al final... El perro vivirá la mitad de tiempo, te ahorrarás pasta. Sí, eso, hay una... Bueno, yo sobre el chocolate que comí ayer no me he dado cuenta, pero era Nestlé, como Purina ProPlan, que es de Nestlé. O sea que al decirlo de chocolate me ha asustado porque como todas las noches chocolate, a ver si me duermo porque ya no sé qué hacer. Y chocolate de ese negro con almendras. ¿Eso te gusta? Me gusta. Y claro, no me acordaba que era de... Mucha gente dice que la teobromina es un alcaloide que produce cerebralmente los mismos efectos que el sexo. Con lo cual puede ser elemento que reemplaza a una... Ahora que me doy cuenta, cuando cojo la placa de chocolate me cojo una revista que tengo allí de chicas ligeritas de ropa. Bueno, José B. Ramiro, no tiene, como decir, no, dice, no tiene nada que ver, pero como un amigo mío dice, todo va con todo. Todo va con todo. ¿Eh? Bueno, lo que va con todo también, lo que va con la inteligencia es una buena alimentación en un animal. Bueno, claro. Bueno, lo inteligente es darle bien de comer al perro, ¿no? Pero repercute también en tener un perro inteligente. Vamos a ver, la alimentación repercute en todo. Me refiero que a nivel cerebral necesitamos una serie de nutrientes que si no lo aporta la comida, pues es muy difícil de conseguir siendo perro, ¿no? Siendo humano tú puedes buscarte la vida, pero los perros van a comer lo que tú le des. Y lo que pillan por ahí, ¿eh? No, es muy difícil que pille, ¿eh? Yo sabía de una que se iba a comprar al mercado central, aquí ya es que era tacaña, ¿eh? Y dejaba al perro fuera, esto hace muchos años, lo dejaba por ahí fuera, pero atado una farola con la cuerda larga, Y el perro, pues claro, en un mercado pues siempre hay pues esos restos y tal, y lo comía por ahí lo que sobraba. Luego le daba una vueltecita por los bares, que entonces la gente tiraba, se llevaba a tirar al suelo. Comías algo y como, al suelo lo tirabas. Había a veces, pan, las papeleras las pusieron mucho después. Luego pasaba al camarero y barría. Fíjate lo que puede producir que tú alimentes un perro con las obras tuyas a nivel conductual, ¿no? Hace los años 50 empezó un poco la revolución esta de la comida, ¿no? De las empresas que fabrican comida para perros. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un stock muy alto de latas de comida que sobraron. ¿Sí? Entonces parte de eso se dedicó a venderlo para animales, ¿no? Y resulta que una etóloga canadiense hizo un estudio por qué había cambiado tanto, digamos, la conducta de los animales en 50 años, ¿no? Y una de las conclusiones que llegó es que los perros, hasta los años 50, prácticamente comían sobras humanas. Entonces, para comer la sobra, evidentemente, tiene que ser después que comes tú. Entonces, ya estás marcando una jerarquía con respecto al perro, ¿no? Estás diciendo, primero estoy yo, me alimento yo, y después te alimentas tú de lo que me sobra a mí. Solamente eso ya creaba una jerarquía distinta y no había perros tan dominantes como ahora. Ajá. Incluso hay mucha gente que le da de comer al perro antes de comer ellos o cenar ellos. Sí. Con lo cual, en la estructura jerárquica del perro le está diciendo, primero comes tú, que eres el jefe, y después comemos nosotros. Entonces, y luego el que está comiendo siempre, ¿qué le estás diciendo? Sí, en Estados Unidos hay una escuela etológica que hace lo siguiente. Se van toda la familia que tenían problemas con el perro, problemas de conducta, menos creo que el perro es un chulo. Y imaginaos un Rottweiler, 50 kilos de perra, sí, con un marcado acento dominante. Sí. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente: hacemos todos que comemos, estamos en una mesa, el perro está al lado, y no comen, hacen una simulación de comer pienso. Sí. Después, al final, todo la persona más débil del grupo, por decirlo de alguna manera, el que menos respeta al perro, recoge todos los restos de pienso y se lo da al perro. Sí, ¿qué ocurría? Entonces, esa persona, digamos, se ve reforzada después porque es quien le da de comer al perro. Y es un ejercicio muy sencillo, pero que funciona muy bien. ¿Y el perro cómo se come? Y el perro come después de haber comido toda la familia. Dice, ¡ostras! Sí, el perro ya somos que... Es una manera de decir... Dice, pegad de comer el más tonto y yo no tengo que comer, pero al final... Y las sobras. Pero el más tonto es el que maneja la comida, que es el recurso después del aire y el agua más importante, ¿no? Entonces, cuando tú controlas los recursos, controlas, por decirlo de alguna manera, la jerarquía, ¿no? Y ellos así lo ven. Claro que lo ven. Jorge, ¿en qué beneficia a un niño tener un animal? Pues en muchas cosas. De parte ya lo ha dicho Rafa. Bueno, la empatía quizás sea una de las cosas más importantes. Entonces, ¿cómo definimos la empatía? Pues es ese sentimiento de ponerse en lugar de los demás. O sea, cuando yo soy empático, lo que estoy diciendo es que tengo la capacidad de entender lo que le pasa a otras personas. Entonces, a través de un animal, sobre todo de cachorro, tú ves que el perro es débil, que necesita que lo protejan, que lo alimenten, que lo cuiden. Adquieres la responsabilidad esta del horario, en el cual yo tengo que sacarlo y no me puedo saltar horas. Entonces, esa empatía, más la asertividad. La asertividad es una cosa que nosotros incluso, fíjate que en el centro penitenciario lo trabajamos mucho, sobre todo con gente que consume drogas, porque la persona que ha consumido muchas drogas es una persona un poco anárquica, ¿no? Su vida es un desastre, ¿no? No tiene orden. Y una de las cosas que más cuesta, y para lo cual usamos el perro, es para la asertividad, ¿no? La asertividad es eso que, a ver cómo lo puedo explicar, que sea fácil, ¿no? Es el recurso ese que tú tienes para imponer una idea, pero sin desmontar, digamos, la de los demás. Simplemente yo digo, mira, esta es mi idea, la discutimos, la hablamos, ¿no? Y eso genera una cosa que es muy importante, que es poder exponer una idea sin imponerla, ¿no? Y eso se hace con los perros. Y desarrolla tu propia personalidad. Sí, sí. Pero bueno, aparte de que la desarrollas, digamos, tú pones ideas, las expones y el grupo las discute, ¿no? Cuando no eres asertivo, lo que haces es así. Todo lo que habéis dicho vosotros es una tontería. Esto es lo que hay que hacer. Y eso es una, bueno, es una conducta bastante fácil de encontrar en todo grupo de familia, ¿no? El que impone ideas. Rafa, empezasteis con un colegio. Luego pasasteis a 21 y ahora, bueno, no paráis de hacer colegios. O sea que hay una buena respuesta en lo que son los centros educativos a que realicéis esa labor. Eso es esperanzador. Sí, yo creo que sí lo es. Nosotros pensamos que las charlas que damos son también adecuadas para temario de ciencias sociales, ciencias naturales. Porque ya cuando los críos son más mayores, cuando ya pasamos a 11, 12 años, con el taller audiovisual ya se entra dentro de otra dinámica, ¿no? Uh-huh. Ya son ¿qué más hacéis mayores. En esa dinámica, aunque sea resumidamente? Pues como tienen otras inquietudes, lo primero que hacemos es hablar de responsabilidad, de que ellos han de pensar por ellos mismos, lo cual nos lleva a evolucionar. La evolución nos lleva a ser más amables con nuestro entorno, a cuidar del planeta, a cuidar de otras especies que conviven con nosotros en el planeta. Uh-huh. Entonces, pues entras en otra dinámica y... ¿Y qué respuesta veis? Porque ya esos son adolescentes. Sí. 12 años o preadolescentes. Pues la respuesta es muy positiva, porque aparte de que cuando sales del colegio sales con muy buenas sensaciones, que ya es señal de que algo les ha llegado. Luego hablas con gente que resulta que son padres de críos a los que les has dado una charla, o profesores que han escuchado a otros profesores que no han dado la charla y tal. ¿Y qué? Y todos dicen que los críos pues se lo han pasado fenomenal, que han llegado como muy emocionados a casa. Uh-huh. Todos son respuestas positivas. Hay veces, yo creo que, bueno, volvemos, que la ignorancia te hace desconectarte de a lo mejor, pues, de esa realidad, desconoces y... Correcto. Y cometes tonterías. Muchas veces, aunque yo sé, Jorge, que tú crees en la maldad, pero también la ignorancia nos hace ser... Sí, sí. Yo creo que la mayor parte de chavales desconocen lo que es esa primera línea, ¿no? Lo que es la vida en una protectora. Lo que es encontrar a un animal que ha sido abandonado o que ha sido maltratado. Lo desconocen. Entonces, muchos críos, quizás por la mentalidad de los padres, siguen pensando que un perro puede sobrevivir en la calle. Entonces, no consideran el abandono el maltrato en el que consiste, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, a esas edades, por ejemplo, les contamos a través de unas 10 diapositivas un cuento ilustrado donde la primera diapositiva ya es un coche en marcha que por la ventanilla echa un perro a la calle. Entonces, a partir de ese momento es la vida del perro en la calle. Entonces empiezan a darse cuenta de que el abandono no es la solución. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues comienza otra charla. Comienza otra segunda charla. Para los más mayores. Para los más mayores. Eso es más difícil, por eso te decía que les contáis. Sí. Pues mira, el cuento ilustrado es la historia de un perro que se ha abandonado en una carretera. Bajan la ventanilla y sin parar el coche directamente lo lanzan por la ventanilla. Casos de eso se ven a diario. Si no a diario, conozco bastantes casos de perros lanzados por la ventanilla de un coche en marcha. A partir de ese momento, ¿qué hace el perro? Pues seguirá al coche. Porque en el coche va lo que él conoce, va su familia. Y lo sigue. Hasta que el coche, el perro lo pierde de vista. ¿Qué hace el perro? Pues lo que haría cualquier persona o cualquier perro, que es seguir adelante. Hasta que llega a una autovía que está mucho más transitada. ¿Qué hará el perro? Obviamente el perro lo que quiere es cruzar, porque quizá al otro lado de la autovía está la familia que él conoce, que es quien le ha dado de comer, quien en teoría le ha dado un techo, en teoría quien le quiere. ¿Qué sucede? Que cuando intenta cruzar, sucede un accidente. Un accidente, pues, bastante brutal. Entonces les preguntas a los críos, o sea, ¿vosotros pensáis que ha habido víctimas? Los críos dicen que sí. Entonces viene la pregunta clave. ¿Quién creéis que en última instancia es el responsable del accidente? Sale alguna voz que dice el gos, el perro y tal y cual, pero luego sale una voz que dice la familia del perro. Y entonces todos se unen y dicen la familia del perro. A partir de ese momento, pues dejamos el accidente, el perro continúa hacia adelante, entra en un pueblo, bueno, el perro se siente solo, lo ves en unos planos donde planos generales, donde está perdido en medio de la inmensidad y tal. Entra en un pueblo, sufre el desprecio, el rechazo de la gente, hasta que al final sale otra vez a la carretera porque se da cuenta de que en el pueblo no lo quiere nadie. Entonces, en la carretera se encuentra una persona que también está sola como él, y entonces a partir de ese momento se produce un acercamiento entre ambos, se provoca una empatía, y entonces a partir de ese momento la persona va a tener un amigo para toda la vida y el perro tendrá una familia que le va a querer para toda la vida. Menos mal que los dos cuentos acaban bien, Rafa, pero no siempre acaba así todo. Es que pero el que lo tira al perro con la ventanilla también tiene narices, porque puede abandonarlo y romperle una pata, ¿sabes? O sea que puestos a o la crisma. podemos mandar un mensaje aquí que los que así todo, después de lo que estamos oyendo, abandonen un perro, que no lo intenten matar por el camino, ¿sabes? Es mejor que le busquen un hogar. Sí, sí, bueno, ya, pero dentro de lo malo, si me van a abandonar, prefiero que me abandonen en una esquina, que me tiren por la ventana. Que te tiren en marcha. Claro, pero de todas maneras, yo creo que a partir de ahí hay una parte que es un poco diferente. Porque la gente que abandona, en principio, no tiene una carga, una culpa. Porque no son conscientes, digamos, de lo que están haciendo. Es lo que hablábamos de la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Llega a tal punto esa ignorancia que ni siquiera le adjudican al perro un sentimiento como para pensar que están abandonados, tristes, que van a pasar por todo este recorrido. Uh-huh. ¿No? Y luego viene la parte ética de las protectoras o de las perreras, ¿no? Yo siempre, esto hace muchos años, sí, en Barcelona me invitaron a una reunión de una fundación que se iba a hacer cargo de la perrera de Barcelona. Entonces el mensaje de esta protectora era, no, en Barcelona no se sacrifican más perros. Entonces si había 5.000 perros abandonados al año, cuando dijeron eso, hubo 20.000. Porque la gente que no tiene ningún tipo de problema mental, digamos, con el abandono, empezó a abandonar el perro pensando que como se iban a hacer cargos estos del perro, pues estaban liberados del problema. Mm. Entonces, hay que pensar que la gente que abandona no es la gente normal, nuestros amigos habituales, ¿no? Es gente especial. Bueno, sí. que no tienen sentimiento, pero que no los tienen por la ignorancia, por la sensibilidad o la falta de sensibilidad, ¿no? Bueno, me gustan mucho tus cuentos, Rafa. Tendremos que verlos, aunque mucha gente no tenga 12 años, que tenga muchos más, creo que les va a interesar, les va a influenciar. No es un problema tampoco de edad, bueno, creo que no hay que repartir la vida en edades. Hay gente que con muy poca edad tiene mucha experiencia en esto. En estas cosas. Tenemos experiencia también con la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark. Por 15 euros. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283, teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Un poco de rock and roll. Venga, un chicos. Poco de rock and roll de los Beatles. Este es otro de los Beatles. Oye, Ramiro, deja ya Arturo. Antes de que termine el programa, tengo que dar la gran noticia. ¿Qué noticia? La noticia es que mañana por la noche a las 11, de 11 a 12, la última hora de la semana, se ha incorporado Ata Gómez, la señorita Ata Gómez, al programa Beatles.7 y está la gente ya nerviosa. Es lo que pasa, queridos. Están poniéndose el despertador para no olvidarse. Que Ramiro Segreyes solo sueña, tiene un sueño, que es los Beatles. Los bueno, Beatles para comer, para cenar, para dormir. Bueno, pero a partir de mañana, a las 11 de la noche, para también, la noche del domingo, también estará en el programa. Mira, me ha convencido, estoy Jorge en su programa. Jorge se alegra. Sí, le dará un nuevo toque. Un nuevo toque a lo... Digamos, me ha cogido una parte de mi vida. Sí, inevitablemente, época. ¿No? Mandamos a... Bueno, oye, estábamos comentando, os recordáis, me imagino todos los oyentes lo recuerdan, la campaña donde salía el mastín abandonado en la carretera, Lorena. Era una campaña de Purina. Era una campaña de Purina. Claro. Y De verdad, es alucinante como la gente después de años, porque de esto ahora ya más 20, de 20 años, sigue teniendo el mismo póster. Muchas veces yo trabajo en la clínica veterinaria y lo sigues viendo, ¿no? Porque fue una campaña que marcó muchísimo. Aún así, yo creo que no hemos aprendido lo suficiente. Pero dejó huella porque el sí. hecho de que nos acordemos todos en una carretera, creo que era un día lluvioso. Sí, era, ¿no? Bueno, era un, claro... El asfalto mojado. ¿Sabes? Era un poco, mojado. Exacto, era todo gris, o sea, realmente era... Mira Purina cómo hace también los anuncios chulos. Es que hay veces que se dan el clavo con ciertas publicidades que no pasan como, de moda nunca. Como la que hemos oído hace un ratito de este que está en Marte y dice que me han mandado la tortilla liofilizada de mi madre. Pero bueno, en este caso era una imagen simplemente, ni siquiera un anuncio, era un... Bueno, de vídeo, quiero decir. Y simplemente ponía arriba, él nunca lo haría. Quiero ya recordar está. Incluso que tenía un anuncio en televisión. Puede ser que fuera posterior, sí. Pero la imagen sí, es la que nos ha dejado. Claro, huella, por eso ¿verdad? Digo, creo, además creo recordar que esto se hizo por el... Y sí que había una imagen, uh-huh. Yo creo que había una imagen y al final ese anuncio acababa con esa imagen del mastín de mojado en la carretera, etcétera, etcétera. Sí. He hablado de la cuña esta de Volkswagen, pero tengo que decir que esa cuña es de Basauto, el concesionario Volkswagen en Valencia, y que patrocinan la Copa de la Reina y van a hacer ahí la una... Copa de la Reina. ¿Ya te has hecho un lío ahí? ¿Qué has dicho? No, la Copa de la Regata de la Reina. Vale. No, del fútbol y de Copas de España no quiero hablar porque si hablara me tirarían de todas partes. Bueno. La Copa de la Reina la patrocina Basauto. Vale, muy bien. De vela. A ti que te gusta tanto el mar, por eso encanta, te lo he dicho. Me encanta, nos gusta a todos. Bueno, pues pero estábamos... La Reina también, estaremos allí con ella en el stand de Basauto y sí, todo el tema. Oye, el lunes hay una cosa muy interesante. Asud, que siempre está por la albufera, por el medio ambiente, porque aquello se mantenga... va a hacer un curso, ¿no? De conocimiento de todo aquel paraje. Meteos en su página web, que siempre hay charlas, cursos y súper interesante, y además en la misma Albufera, al lado de mi casa. Al lado de tu casa, maravilloso sitio, maravilloso lugar en Europa. Pero ahora estábamos hablando de inteligencia, de cómo puede mejorar la inteligencia humana el estar cerca de un animal. Jorge, en este caso un niño. Bueno, lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? La empatía, el observar a los animales también nos hace que nosotros podamos imitar, ¿no? Uh-huh. Lo que yo hago también es al revés, me refiero a que hacemos trabajos para aumentar la inteligencia en los animales. Uh-huh. Entonces, hay unos ejercicios que son muy sencillitos, que es complicar algunas cosas para que el perro, digamos, a la hora de comer, que es un elemento que siempre está allí, pues no coma gratis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso nos refuerza mucho el trabajo que hacemos luego con otras actividades, ¿no? Pero mira, un ejercicio muy sencillo: cuando le vamos a dar de comer al cachorro, tapamos el plato de comida, ¿sí?, con un papel o con un plástico, ¿sí?, y vemos cómo resuelve el problema, que es simplemente quitar ese plástico. Luego lo vamos a hacer con una tela, con una servilleta o una toalla. Entonces, cada una de estas cosas requiere de un grado de inteligencia, hay que desarrollar una técnica, una estrategia, y eso, bueno, para explicar por qué sirve esto, tenías que explicar que la inteligencia tiene metacomponentes, si llamamos. Entonces, hay uno que se llama de adquisición, que es adquirir conocimientos, retenerlos, luego transferirlos a otro contexto o extrapolarlos, ¿no? Entonces, si a ti quitar esa toalla de la comida te ha servido para poder comer... Luego, esa actividad te puede servir para tirar de una soga que está atada a una puerta y a una persona con discapacidad abrirle un cajón, abrir una nevera, abrir una puerta. Entonces, de ahí se parte, ¿no? También para abrir la nevera. Sí, sí. Entonces, ¿sí, trabajamos con una serie de superficies que al perro le son fáciles de llevar en la boca, uh-huh, determinadas sogas, cuerdas, telas. Se juntan varios perros y dicen operación toalla y bultos para la nevera a coger la pero comida. Consiste en simplemente operación eso. Me refiero toalla. Que complicar un poco lo que es la comida, ¿no? El perro bueno. Va a comer siempre, pero cuando nosotros hacemos esto, lo que le estamos diciendo que la comida es como el premio de haber hecho la actividad anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces bueno, la comida tiene ahí un componente distinto. Yo creo que hemos visto vídeos algunos de incluso en cooperando entre uno y otro, un gato, un perro, abrir una puerta. O sea, unir, aunar fuerzas, eso también está en su inteligencia. Es decir, si hacemos... La inteligencia es una cosa que es un músculo, por decirlo de alguna manera, ¿no? cuando tú ves a esta gente culturista que tienen tantos músculos marcados, es porque han estado trabajando 8 horas diarias, ¿no? Y la inteligencia es igual. Que a veces no tienen tanta inteligencia. No, generalmente es que ahí la han tirado todo al brazo. La parte muscular y físico tampoco necesita la otra, ¿eh? Oye, una pregunta, Jorge. Yo tengo un perro y un gato, y entonces ellos a lo mejor durante todo el día van cada uno por una parte de la casa, y de repente el gato, que es el chulo, el que manda, se va y empieza a morderle para jugar y todo esto, ¿no? Y el gato le deja que le haga de todo. Pero si el perro, cuando lo saco por el río, todo eso, ve un gato, aunque sea del mismo color que el mío, que es pelirrojo, o sea, es como si viera al demonio. Sale, pero que no. Claro, porque no, tu gato tiene un olor que es su olor a gato. Me refiero que el perro, antes de verlo visualmente, lo ha visto olfativamente. Entonces, uno de los problemas que con niños hay que trabajar mucho es explicarle que el universo de los animales no es como el nuestro. Me refiero que es un universo olfativo, auditivo y visual. Me refiero que los perros primero te ven, te huelen, te escuchan. Primero te huelen. Sí, luego te escuchan y luego te ven. Porque también tengo la historia un poco sobre los dos un poco más ampliada. Yo, además de Mambo, el perro golden que tengo, mi hijo tiene una perra golden que es idéntica, que se llama Duna, que ya no vive en casa. Y entonces un día iba a venir la perra y Mari Carmen dice: como son tan parecidos, el gatito no se dará cuenta. Jeans, cuando vio a la perra, o sea, se tiró a matarla, ¿sabes? O sea que aquí tenemos el ejemplo de que no es visual. Sí. O sea, que tú puedes ir, va un señor que se parece a ti, Mari Carmen no lo nota. Claro, pero tú imagínate. Pero en cambio, es como si tú llegas a tu casa. Voy a mandar a uno que se parezca a mí. Claro. Y me voy a Benidorm 15 días. Si fueras un perro, digamos, te tendrían que oler toda la familia, decir, este es Ramiro, porque huele a Ramiro. Uh-huh. O bien por la colonia, por la ropa, por lo que lleve. Nosotros, ese ajuste, digamos, de la realidad lo hacemos visualmente. Yo reconozco a mis amigos porque los veo y sé que son ellos. No, pues si acaso los hueles un poquito, ¿sabes? Pues ya los hueles cuando están cerca. Los escuchas. Este tío, bueno, que cambiamos tanto. Nos vamos a Publi, volvemos enseguida, mis queridos animales. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que... Estamos contentos. Oyendo esta canción también nos ponemos contentos, nos ponemos guapos, porque próximamente habrá próximos cursos de educación canina en más colegios. Sí. Aunque habrá que esperar que pasen las vacaciones. Correcto. Empezaremos, si todo va bien, a principios de octubre y terminaremos a principios de marzo. ¿Cuántos colegios tenéis en vista? Pues mira, la idea es doblar algunos coles que ya hemos hecho, porque bien, los críos van a ser nuevos, con lo cual se les va a dar otra vez la charla por primera vez, y esperamos llegar a unos 50 o 60 coles más. Caramba, qué propuesta, qué iniciativa más chula, y todo por el Morris, ¿no? Sí, vosotros sí, claro, no cobráis nada. No, nada. Estas cosas siempre parten de gente, por amor al arte, a los animales, a la vida. Esto no se le ocurre nunca a las instituciones, pagados ni remunerados ni nada, porque tú aparte tienes tu trabajo, Rafa, sí, y sí, tú de esto no vives. Sí, correcto. Hay que apuntarlo. Correcto. Lo haces simplemente porque te parece un bien social. Sí. Pero nosotros pensamos que es una posible solución y una ayuda tanto a la sociedad como a las protectoras. ¿Ves, Ramiro, cómo hay gente buena? Hay gente buena. ¿Tú no crees en la gente buena? Ahora quería comentar, yo creo en la gente mala también, mucho como Jorge. Yo ahora quería comentar también una cosa sobre el dinero, sobre las instituciones y todo esto, que no tiene nada que ver, pero el otro día me lo estaba planteando para escribir un artículo. Y es una pregunta, dice, ¿sabéis cómo es el dinero que roban los políticos? ¿Sabéis cómo es? ¿Lo sabe alguien? Regalo un saco de Purina al que lo acierte. Lo regala Purina. ¿Sabéis cómo es? No. Fácil. No. ¿Qué? Invisible. Porque no aparece nunca. Invisible. Bueno, invisible. Bueno, vale. Pues yo también hago también cosas. Cosas sin cobrar. Sin cobrar. Por el bien social. Por el bien social y por el... Porque, claro, da mucha satisfacción. Yo no sé si a posteriori se habéis enterado de pues esas cosas. Pues que surgen pasiones. De repente, a lo mejor un niño, después de oír una charla vuestra o de. Se plantea cosas nuevas. Se abre un mundo nuevo de conocimiento. Eso surge porque de niños, cuando empiezas a tener los primeros. Pues bueno, amores, ¿no? Amores por a lo mejor por tu futuro, por tu trabajo, por lo que quieres hacer, ¿no, Jorge? Sí, es que estadísticamente está demostrado que la gente que se ha criado con animales son mucho más sensibles a todo, no solamente a los animales, sino a las personas, al entorno, respetan mucho más el entorno. Luego, es muy importante, aparte, porque estamos hablando de niños, pero también hay otra fase en la vida que también tiene casi la misma problemática que los niños, que es la tercera edad, ¿no? Es mucho más importante en la tercera edad tener un animal. Porque estadísticamente, mira, la gente, hace poco estaba leyendo sobre gente que sufre infartos y la recuperación es de un 75% en gente que tiene mascotas. O sea, viven aproximadamente 5 años más la gente que tiene mascotas después de un infarto. Y la incidencia en infartos es mucho menor. Sí, también. También las mascotas incrementan endorfinas a nivel orgánico y esto hace que nos mejore la salud, ¿no? Es como tener una mascota, es como estar en un estado de... bienestar, es como un entre Prozac, comillas, digamos que exacto, todos los días tocando, digamos, en sí, vez sí, de consumirlo, digamos, lo tocas. Lo tocas un entre comillas. Sí, sí. Mira, yo recuerdo, tenía mi Bruce, mi querido Bruce, mi Rottweiler, teníamos dos sofás, yo vivía sola, pues entonces yo me recostaba en un sofá y él en el otro. Aparte, perdona que te corte, pero ¿sí? Alguien que vive solo, con un perro, no vive solo. Eso es cierto. Gracias por corregirme. Sí, sí, yo te iba a corregir también, sí, porque hay gente que vive con... mucha con su gente, pareja, y sí que vive solo, ¿eh? Bueno, pillado, ¿no? El caso perfectamente. Estábamos ahí los dos todas las noches, él tenía su sofacito, y yo siempre tenía, pues eso, a mitad cena, o había terminado, pum, y me iba yo a su sofá y me tiraba encima y lo cogía. Entonces lo abrazaba, y claro, él respiraba, las costillas flotantes se levantaban, ¿no? Y era relajante, era... Tú dices que no te puedes dormir, Ramiro. Pues yo te aconsejo eso. Cógete a Mambo, lo abrazas un rato y respiras con él al unísono. Lo mejor, mira, es un gato para eso. Y en la etapa de ronroneo, ¿no? Sabéis que la NASA ahora ha hecho un estudio, porque el ronroneo es una frecuencia que tienen los gatos de vibración de 25 hercios, 25 ciclos por segundo. Entonces, eso han visto que fortalece el estado de los huesos. Y uno de los problemas que tienen los astronautas es que la falta de gravedad hace que los huesos se debiliten. La densidad ósea exactamente, disminuye la densidad del hueso. Entonces, con esto han estado planteando, o sea, una máquina que reproduce el ronroneo, hacer viajes tipo Marte, que son varios años. Bueno, o sea, impresionante. Quien tenga un gato y ronronee, que se lo ponga encima. Aparte de los gatos, mira, una cosa que es muy curiosa, solo maullan con los humanos. ¿Sabías que solamente en la etapa de cachorritos maullan? Los gatos cuando son pequeñitos maullan a la madre, pero luego cuando llegan a la fase adulta, entre ellos jamás se comunican maullando. Solamente solo lo hacen nosotros, con las personas. Claro, van pidiendo, por eso tengo ahí al gato negro, que unos maullidos que me despierta toda la finca. Nos tenemos que despedir, muchísimas pena, gracias. El próximo programa le preguntaré una cosa a Jorge, aunque sea por el teléfono. Próximo a Jorge hay que traerlo aquí cada dos por tres. Muchísimas gracias, Rafa Vila, enhorabuena gracias. Por tu trabajo. Jorge Vergara, Lorena Donato, Ramirito Segreyes, este niño incomprendido que poco a poco nos vamos haciendo con él. Eso es todo, amigos perrunos y gatunos. Disfrutad del fin de la naturaleza, del mar y de la gente que os quiere. Se despide Arturo Delgado al sonido. Ramirito Segreyes, Yata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Me llama, y necesito que suene.